Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, uno de los temas que en este momento marcan la agenda local, ayer en conversaciones con el intendente Fabricio Díaz, nos exponía la evolución de lo que son las deudas municipales, el pasivo, que daban cuenta de un incremento entre el periodo del gobierno de Gustavo Sés de 2015, de 14 millones de pasivo, llegamos a 78 2 millones de pasivo del municipio al finalizar el interinato de Marcelo Rodríguez. Justamente para hablar de este tema estamos comunicados con el concejal y ex intendente interino Marcelo Rodríguez. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, Cristian. ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Marcelo, por el contacto. Bueno, queríamos un poco obtener también tu visión de este gráfico y de esta exposición por parte del municipio. Mira, yo cuando veía el gráfico me llamó la atención a mí, como seguramente a vos y a todos los vecinos de Capilla. Eso es una verdad media. Es verdad que la municipalidad tiene un pasivo o una deuda de 78 millones 200. Uh-huh. Pero no es la realidad que yo aumenté la deuda en un 100%. Uh-huh. ¿Cómo es esto, Cristian? Para que quede claro. Yo me voy a ir expresando, si no me entiende eso, o hay alguna pregunta y los vecinos no entienden, yo le explico. Acá se omitió, cuando yo recibo el acta de transferencia de Buffoni, sí. Se omitió, no se robó, porque yo escucho cualquier barbaridad diciendo que faltan 40 millones de pesos y dónde están. Se omitió, te doy un detalle nada más, sí. De la EMOS, de poner en el acta de transferencia de Buffoni a Rodríguez, 22 millones de pesos de caja de jubilación. Uh-huh. 4 millones de pesos de diferencia de PEC, de la luz de la EMOS. Mm. 3.700.000, omitió. 3.700.000 de deuda de EMOS de APROS. Uh-huh. 5 millones de pesos que aprobó el Consejo Deliberante en el año 2018, en diciembre, para pagar sueldo, un adelanto con participación. Ahí tenés 38, 39 millones de pesos. Ahí se omitió. Nadie se robó nada. Yo no puedo decir que Buffoni robó. Entonces no hay denuncia acá. Que vos omitas una deuda que está consolidada por ordenanza o por deuda que está consolidada por convenios con la provincia de distintos intendentes, ¿de qué denuncia querés hablar? O sea, Marcelo, según el criterio que estás utilizando, se desprende que de los 39.7 millones que están consignados en el gráfico como deuda de la gestión de Buffoni, lo que falta es todo lo que vos estás describiendo y que en el acta de transferencia que haces vos cuando terminás el interinato, vos sí consignás toda esa deuda. ¿Es esa la diferencia? ¿Sería esa según tu visión? Exactamente. Yo pongo la deuda real que tiene el municipio, porque acá la deuda está dividida en dos, Cristian. El municipio, cuando yo entrego el 12 de diciembre, tiene una deuda de 36.900.000 pesos. Uh-huh. 300, 900 y pico de mil pesos, ¿está bien? Sí. Y 41.200.000 y pico de mil pesos de la EMOS. Uh-huh. ¿Me explico? Por eso se hacen los 78.200.000. Bien, o sea, cuando sí. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. Cuando nosotros recibimos, rechazamos ese acta de transferencia, uh-huh, con el decreto 257/19, el cual hicimos conferencia de prensa, estuvieron los medios, el que es secretario de prensa hoy de la municipalidad estuvo presente también, donde nosotros informamos la deuda real que tiene el municipio. Nosotros nunca escondimos nada, ni generé ninguna deuda. Al contrario, si vos mirás que nosotros recibimos 40.710.000 pesos de deuda de municipalidad y la entregamos en 36.900.000, nosotros bajamos un poquito la deuda de lo que nosotros recibimos en 6 meses a cómo lo entregamos. Entonces, Marcelo, según tu visión, lo que falta en realidad es que, o por lo menos no está incluida en el acta de transferencia de Buffoni, toda esta deuda que describías de EMOS, etcétera. ¿Es esa la tu versión? Exactamente. Digamos. A ver, está en el decreto, y es muy sencillo esto. No le tienen que creer a Rodríguez. Si vos llamás a la caja de jubilaciones, te va a decir... Es más, hoy la caja de jubilaciones, por el convenio que tiene firmado, por último, a ver, firmaron dos convenios de Gustavo Sés y el último lo firma Buffoni el 30 de diciembre del 2018, donde se descuenta de coparticipación. Uh-huh. Si vos tenés una deuda consolidada y reconocida, en ese caso, no EPEC y APROS, que todavía está sin pagar la deuda de la EMOS, de EPEC y de APROS, que es la obra social de la EMOS. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, ayer el intendente Fabricio Díaz lo que expresaba es que cabe la posibilidad de hacer alguna presentación judicial. No dio nombres propios, simplemente para que de estos 4 años pasados se clarifiquen algunas cuestiones financieras del municipio. Según lo que vos exponés, entonces no tendrías ningún problema de comparecer si hay un llamado a la justicia o bien aceptar uno. Mira, sí. Cristian, me presento espontáneamente. Cuando haga la denuncia, si él cree conveniente, yo me voy a presentar y lo hago público. Y si no, vos me podés llamar por teléfono y decir, che, te presentaste y fuiste. Yo me voy a presentar espontáneamente a la justicia y me voy a poner a disposición. No tenemos nada que esconder. Porque esta deuda, cuando yo te hablo de esta deuda de la EMOS, de 22 millones de pesos de jubilación, uh-huh. 5 millones de LAPRO, 10 millones de PEC, no sí. es de Buffoni, ni de Rodríguez, ni de Negri, que estuvo 3 meses, ni de Gustavo Cés. Esto viene de la época de Gustavo Figueredo, ¿está claro? Fue Gustavo Figueredo, Roxana Olmos, Cés, Buffoni, Negri, Buffoni, ¿me entiendes? Yo, todos fueron generando deuda de APROS o de jubilaciones. ¿Me explico? Por eso se hacen los planes de pago. Porque la EMO es deficitaria, no porque los empleados la fundan, sino porque realmente no tienen ninguna ayuda. Acordate que la EMOS, el único ingreso que tiene es la tasa. Sí. No tiene ayuda de coparticipación, no tiene adelanto de préstamos de la provincia, no tiene ATP. Solamente se maneja con la recaudación, que en los primeros meses buena, porque los primeros meses para la MUNI también, y cuando pasa el segundo semestre, toda la vida fue así, cae la recaudación y por consiguiente se dejan de pagar algunos tributos, como te estoy nombrando. Sí. Entonces eso es lo que genera deuda. Vos pensás que nosotros entregamos el municipio con una deuda de PEC de EMO de casi 10 millones y pico de pesos, no lo tengo ahora justo para dártela, y cuando nosotros arrancamos era casi 9 millones, y che, ¿y en qué se gastó? Los intereses, si vos recibís factura de PEC, te llegás a atrasar unos días o un mes, imagínate el importe que te pone, imagínate sobre 9 millones y pico de pesos, ¿cuánta plata es 6 meses de deuda? ¿Me explico? Sí. No la genero yo, esto viene de muchos años, de muchas gestiones. Marcelo, te consulto otra cuestión que, bueno, surgió sí. algún diferendo en torno a lo que fueron las recategorizaciones de los empleados sí. municipales durante tu interinato. Algunas sí. incluso volvieron hacia atrás, porque según expone el actual gobierno municipal, estaban mal dadas. ¿Qué visión tenés de esto? Mira, primero de todo, ¿correspondían o no correspondía dar las recategorizaciones? Porque si vos te miras bien, en 20 de febrero de ese mismo año, el ex intendente Gabriel Buffoni recategoriza, ¿está bien? Uh-huh. Y yo recategorizo en octubre. Vos me podés decir, ¿cómo hubo dos categorizaciones en el año? Si vos firmás un convenio, como el que tengo yo en la mano, y si vos querés yo te puedo dar una copia, porque aparte es pública, documentación pública, sí, claro. donde el intendente Buffoni dice que las recategorizaciones se pone de acuerdo con el sindicato, por supuesto, acá tengo todas las firmas de todos ellos, donde dice que las recategorizaciones que hace en febrero corresponden al año 2018 y que las del 2019 se van a poner de acuerdo en una fecha, vos ya te comprometiste que durante el año tenés que revolver a recategorizar, como se hizo siempre todos los años, sí. salvo excepcionalmente alguno. Si yo no cumplo este convenio que tengo en la mano, yo hubiera tenido paro, porque no cumplo lo que firmó. No importa si lo hizo Buffoni, Cristian, Marcelo. La municipalidad es una continuidad administrativa. Lo que se firma se cumple, lo firme quien lo firme. ¿Me explico lo que te quiero decir? ¿No es cierto entonces que algunos empleados municipales saltaron varias categorías, incluso por fuera de lo que sería reglamentario? Mira, si venimos así, si vos mirás las recategorizaciones a través de la historia de siempre de la municipalidad, siempre se hicieron de acuerdo a la voluntad y al trabajo que hace cada empleado. Y así fue. Tuvimos a veces en un solo personal 16, 18 categorías en otros periodos, que no vienen al caso. Uh-huh. ¿Me explico lo que te quiero decir? Eso es de acuerdo al puesto que tenga el empleado, lo que diga el secretario del área. A ver, eso de que es una categoría o dos, uh-huh. nunca fue. Si no, hace una cosa, pedite anteriores recategorizaciones, que las hay, a ver si siempre se cumplió. A veces se da más, se da menos, pero no por voluntad del intendente, sino sí. que es por el trabajo esmerado que tiene el empleado, que a veces en un año puede tener mayor categorizaciones y en el otro no, porque consideran que no se esforzó lo suficiente uh-huh. para tener la categoría que le corresponde. A ver, decir eso es una barbaridad, Cristian, vos pensá, en el acuerdo que se firmó hace unas 10 días atrás, se comprometió, apenas termine la cuarentena, a recategorizar. Sí. ¿Yo qué tendría que decir? ¿Cómo te podés comprometer en eso si no podés pagar ni los sueldos? ¿Vas a generar más deuda? ¿Con qué le vas a pagar? Y no digo eso porque si el intendente considera que tiene que recategorizar ahora, cuando termine la cuarentena, no sé cuándo será, si será en julio, en agosto, sinceramente desconozco, es la que corresponde al año 2020. ¿Me explico, Cristian, lo que te digo? Bien. Ahora, no, sí. Según dicen, él se comprometió, no sé si será cierto, a que iba a recategorizar las del 2019, que fueron las que se dieron de baja, más las del 2020. Bueno. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí, o sea, sí. Las dio de baja y ahora las va a recategorizar de vuelta. Está clarísimo la opinión acerca de esto. En otro orden de cosas, otro de los temas que surgió en su momento es que quizás habían quedado impagas. Por supuesto que sabíamos la situación financiera del municipio, por algo hubo renuncias y llegamos a esta situación actual, pero que quedaron, por ejemplo, algunos salarios familiares, algunas cuestiones impagas durante tu interinato. ¿Esto es así o en realidad no nos llegó la información? No, es así. Cuando nosotros ingresamos el 6 de junio, teníamos, por ejemplo, RT vencida de marzo, de febrero, que estaban sin pagar. Entonces, vos cuando entras al municipio no se empieza a pagar de cuando vos empezás para adelante. Vos empezás a pagar lo viejo. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Entonces, yo tengo RT sin pagar de septiembre, de octubre. Vos decís, che, ¿no la pagaste? No, pagué la de junio, julio, agosto. ¿Me explico? Sí. Tengo que pagar la anterior. Y yo no había plata para pagarlas todas al día. ¿Me explico lo que quiero decir, Cristian? Para dejarlo claro es eso. Estoy dando un ejemplo. Así fue todo. Todo lo atrasado vos tenés que venir pagándolo. Si vos tenés mucho dinero, lo ponés todo el día. Si no, tenés que ir pagando lo viejo, como cualquier deuda. Vos si tenés una deuda en cualquier comercio, vas pagando la vieja, no pagás lo último y le dejás lo viejo sin pagar. Bien. No te lo toman eso. Vos cuando le entregás plata, te dice, bueno, te queda tanta plata porque te va sacando lo más viejo y te va dejando lo más nuevo. Esa es la realidad. Bien. Y todo, quiero aclarártelo, y me encanta que me preguntes, porque todo eso que vos me preguntás está en el acta de transferencia, yo no lo escondí, mes por mes. Perfecto, perfecto, Marcelo. Te quería consultar un poco también de la situación que estamos viviendo en el pueblo en el marco de esta cuarentena. Lógicamente, siendo una ciudad que tiene una matriz económica muy ligada al turismo, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo prevés que se va a comportar en el caso que obviamente tengas alguna idea? ¿Cómo se va a comportar de ahora en más la economía local? ¿Crees que hay algunos otros vectores que se pueden tomar para paliar la situación y lógicamente, el golpe que va a sufrir el turismo? Mira, acá nosotros, como bien vos decís, nuestra industria principal es el turismo y realmente hoy no se sabe cuándo se va a habilitar nuevamente el turismo. O sea, que vamos a ver resentida la economía en el pueblo, sí o sí, en los meses siguientes. Sí. Eso no hay duda. A menos que, bueno, a través del gobierno nacional y provincial, porque yo lo veo, van a recibir ayuda a los municipios, pero que van a ser simplemente para pagar los sueldos. No va a ser para hacer obras. Ojalá sea así y ayuden, pero hoy, aunque sea ayuden para pagar los sueldos, y bueno, hay un sector de la población que son los empleados municipales que van a poder cobrar, siempre que se gestione. Sí. El resto vamos a tener que inventarla, porque me dicen, che, ¿qué se puede hacer? Y tenemos que subsistir como se pueda. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, en ese tenemos que habilitar, modificar ordenanzas que por ahí no permitían ciertos rubros. Hay que permitírselo para que la gente pueda subsistir, no ganar plata, subsistir. Hoy es momento de que estemos todos juntos, de sacar los partidismos políticos. Las ideas de todos los partidos son buenas, no solamente las del que ganó, porque así debe ser, así es la forma de crecer. Si yo tengo ideas, me encantaría que las pongan en práctica, pero no por Marcelo Rodríguez, porque ayudan a la gente. Así es, si Gabriela Negri o Federico Fiumato, a través de su equipo de trabajo, que hicieron un plan de gobierno, y sirve, hay partes que sirven, puntos que al gobierno le pueden servir, y le sirven sobre todo a la gente, no al gobierno de turno. En este sentido, hay que tomarlas en cuenta, hay que trabajar en conjunto. Tomando en cuenta lo que estás diciendo, te consulto, porque una de las, digamos, de los vectores que se puede comenzar por lo menos a tener en cuenta de manera firme es el de la economía social y popular, el de las cooperativas, la producción de alimentos, las cooperativas de construcción, bueno, te puedo decir agricultura familiar, apicultura, un montón de actividades que podemos, de las cuales podemos proveernos y desarrollar aquí mismo en Capilla del Monte, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que el turismo va a estar golpeado. ¿Estás en condiciones de afirmar que desde el Consejo se van a tomar por lo menos en cuenta y se va a intentar viabilizar estas acciones? Yo comparto plenamente, es más, ya se está hablando, ya en varias reuniones lo hemos hablado, yo creo que es momento de poner manos a la obra. Lo que pasa es que acá hay una realidad, si por ahí lo pone cualquier propuesta, la oposición, sea quien sea, a veces es difícil convencer al oficialismo cuando tienen 4 votos. Mm. Y sobre todo al Ejecutivo Municipal, si está de acuerdo o no. Pero por eso yo reciente decía, hoy es momento de que todos pongamos las ideas sobre la mesa, que tengamos las que sean más viables, sea de quien sea, ni siquiera hay que nombrarlas de quién son, simplemente ponerlas en práctica para que la gente se beneficie. Nosotros estamos al servicio de la gente, tenemos que buscar las soluciones. Sabes, Marcelo, que gratamente hemos entrevistado a María Gabriela Negri, a Pancho Gramajo, a Fabricio Díaz y en este caso a vos, y en este sentido están coincidiendo todos, digo, todos expresaron que la economía social y popular va a ser no solamente tenida en cuenta, sino que en algunos casos expresaron que es una de las únicas alternativas que podemos tomar. Entonces, nos alegramos porque representa la inclusión de trabajadores y trabajadoras excluidos y la posibilidad, como bien marcabas vos hace un rato, de la subsistencia de quienes en este momento no están en condiciones de parar la olla, y además también reafirmar que en el pueblo hay muchísimas acciones solidarias, por suerte. ¿Cómo las estás viendo? Por supuesto que sí, acompaño plenamente, y no solamente de palabras, sino con hechos. Cuando se presenten las ordenanzas, así venga de cualquier movimiento político o venga del Ejecutivo, de mi parte, de nuestro equipo de trabajo, de nuestro partido, lo vamos a acompañar. Todo lo digo públicamente, todo lo que ayude a mejorar la calidad de vida de la gente y ayudarla, como decís vos, a parar la olla o a subsistir, porque hoy ya nadie quiere vivir, quiere subsistir, lo vamos a hacer. Hoy tenemos que ponernos todos una sola camiseta, la de Capilla del Monte. Los partidos políticos, llegado su momento, se presentarán cuando llegue su momento dentro de 4 años. Hoy tenemos una problemática que nos incumbe, nos acoge a todos. Todos estamos metidos en este problema. Vos pensás, yo soy cabañero. Uh-huh. Yo de marzo que no trabajo. Y vos me preguntás, ¿y cuándo vas a trabajar? Y no sé, será octubre, noviembre. En realidad no lo sabe, creo que ni siquiera los que están trabajando en esto, porque esto es día a día, la pandemia esta es día a día, no hay una fecha límite ni una fecha de ingreso o de egreso, es día a día. Por eso te digo, hoy tenemos que trabajar para solucionar los problemas de la gente, es mi compromiso y lo hago público. Marcelo, no sé si querés agregar algo más. No, nada que más, ponerme a disposición siempre cuando ustedes lo necesiten. Del Consejo Deliberante me pueden hablar, como lo hacen muchos vecinos, pidiéndome alguna recomendación o alguna modificación de algún proyecto de ordenanza que ya está vigente o hoy no sirve. A ver, yo soy abierto a todo eso y, por supuesto, ponerme a disposición de usted y de toda la gente, sin partidismo político. Hoy necesitamos estar todos juntos y unidos. Marcelo, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos, Cristian. Que tenga un buen día, un muy buen día a toda la audiencia. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Marcelo Rodríguez, concejal de Compromiso Federal en Capilla del Monte.